10:44 minutos, proseguimos. Vamos a quedarnos, como les decíamos, con el primer apunte dentro de lo que es la actualidad del local. Vamos a hablar de formación, en concreto, que llega de la mano de la Cámara de Comercio de Cádiz. La imagen como eje fundamental de venta y de creación de una marca de moda. Un curso, desde luego, que puede ser de gran interés para autónomos, para empresas. Y bueno, pues por ejemplo, más directamente, en concreto para el sector de la piel. Nos vamos a quedar con más detalles al respecto a través del director del área de Internacional, Turismo y Formación de la Cámara de Comercio de Cádiz, Manuel Álvarez. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Manuel, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bien hallado. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Todo bien, Manuel? La verdad es que con él hemos conversado en otras oportunidades por parte de la Cámara. Nos ha hablado de distintas iniciativas, misiones comerciales que impulsaban, también cursos. Y bueno, pues es cierto que desde antes del arranque de la pandemia no hablábamos. Sí, efectivamente, hacía ya unos meses en los que no hablábamos. Esta nueva realidad nos está haciendo trabajar de otra forma y en otro tipo de líneas. Y si bien habitualmente pues comentábamos las diferentes misiones, visitas a ferias que íbamos organizando, pues eso ahora mismo es una parcela de trabajo que está completamente limitada por las restricciones de viaje. Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Dentro de las líneas, ahora vamos a hablar sobre todo de formación y además las alternativas, dentro de las alternativas existentes, está claro, la formación online como la mejor fórmula para la situación en que nos encontramos, pero está claro que planes como el de promoción, ¿no? Muy importante, por el que venís apostando en los últimos años, de nuevo apoyando al sector de la piel, todo eso se ha tenido que detener. Como sabéis, dentro de nuestras actividades habituales está precisamente ese, el apoyo a las empresas y profesionales de la provincia a exportar sus productos y servicios. Habitualmente lo veníamos haciendo con presencia física en los mercados de destino, pero en los últimos meses sí estamos reconfigurando, rediseñando ese tipo de actuaciones para adaptarlas, como decíamos, a esa nueva realidad, a este nuevo escenario, sin dejar de trabajar en ellas, pero trabajando de una nueva manera, tratando de ser creativos y adaptando los formatos. También en el caso de la formación, otra de las líneas de actuación por parte de la Cámara de Comercio, es cierto que ya en otras ocasiones hemos hablado de cursos online, pero evidentemente esta pandemia ha hecho que bueno pues se refuerce esta línea. Y de hecho, bueno, pues este curso del que vamos a hablar va a ser un curso vía telemática. Sí, la situación ha sido un empujón, un acelerón en toda regla. Hemos pasado del 0 al 100 y desde el pasado mes de marzo todas las actividades que hemos organizado, que son en torno a unas 15, entre 15 y 20 jornadas, seminarios y talleres, han pasado a la modalidad telemática con muy buen resultado. De hecho, nos ha venido bien que nos hayan dado este aviso, este toque que nos ha hecho replantearnos los formatos, porque es cierto que hemos descubierto que a través de la formación online no presencial hemos conseguido llegar a públicos diferentes, a más municipios de la provincia y sobre todo generar un mayor número de impactos, porque los volúmenes de asistencia son mucho más altos. En este caso concreto, Manuel, seminario online en torno a las claves para hacer visible y vender el producto del sector de la moda, ¿no?, en las nuevas plataformas internacionales. En este caso hablamos de moda, como bien decías en la entrada, algo que influye de manera directa a la producción marroquinera de Ubrique y de toda la sierra, y que por llevarlo a la tierra pues voy a tirar de un refrán que todo el mundo hemos oído muchas veces, y es ese de que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Pues en eso consiste precisamente este seminario, en que no solo tenemos que tener un buen producto, no solo tenemos que haber detectado nuestras fortalezas, nuestros valores diferenciales, sino que tenemos que ser capaces de comunicarlos, y comunicarlos precisamente mediante la imagen. ¿Quién puede inscribirse? ¿Para quién iría dirigido? Va dirigido fundamentalmente para empresas y profesionales del sector de la moda, del sector de la marroquinería, pero también para emprendedores, para estudiantes de diseño, para toda aquella persona que pueda sentirse interesada por la temática, con independencia de que su empresa participe o no en el sector, porque como te decía, aunque bien la temática o los ejemplos están muy focalizados en el segmento moda, la realidad es que lo que vamos a tratar a lo largo del seminario es de ser capaces de traducir, como decíamos, esas de resaltar nuestras fortalezas a través de la imagen, de disminuir o de maquillar nuestras debilidades y de reforzar todo el mensaje y las cualidades de nuestro producto que a veces, aunque existen, no somos capaces de hacerlas llegar al consumidor, no somos capaces de posicionarnos adecuadamente en su mente y precisamente por esas debilidades desde el punto de vista de la imagen, pues no conseguimos optimizar nuestras ventas. Y además, ¿no?, dentro de lo que es el sector de la piel, uno de los déficits que se detectaba hace ya tiempo, bueno, cuando se hacía un diagnóstico de esta industria, es verdad que la calidad es evidente, nuestra seña de identidad, pero, y se han dado pasos importantes, está claro, ¿no?, en torno a marketing y creación de firmas, pero todavía quedan muchos pasos por delante y, bueno, pues en esto, por tanto, incide, ¿no?, este curso. Sí, es un trabajo muy a largo plazo, como decías, que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Es evidente que en todo el trabajo marroquinero de la provincia de Cádiz está muy bien valorado y reconocido internacionalmente por su calidad, pero que también venimos incidiendo en otro tipo de atributos y tenemos que seguir trabajando en muchos más, sobre todo en aquellos que pueden ser valorados de cara al futuro, valores como la sostenibilidad, como la perdurabilidad, todo aquello que redondea ese producto que fabricamos y que lo convierte en atractivo para el cliente. Y precisamente en eso es en lo que queremos incidir en este seminario, haciendo la máxima de ver y querer comprar. Poder llegar a ese nivel de atractivo, ser capaces de vestir a través de la imagen y de los recursos de comunicación 2.0 lo que estamos produciendo para que el cliente no tenga que pensárselo, sino que quiera ver y comprar en el mismo momento. De hecho, esto va a servir para cualquier momento y es el futuro, lógicamente, ¿no? También la venta online incluso. Pero ahora mismo está siendo una puerta de escapada, una vía de ventas muy importante para algunas empresas marroquineras, dado que bueno, pues según la situación del planeta, en cada punto en concreto, puede que las tiendas estén cerradas o evidentemente hay dificultad para poder moverse y, por tanto, la venta online es fundamental, más si cabe, en este tipo de situaciones. En este caso creo que estamos viviendo una situación bastante análoga a la que ya vivimos en el año 2008, cuando muchas veces hemos comentado que debido a la crisis interna las empresas se vieron obligadas a salir fuera, las empresas se vieron obligadas a exportar sus productos. Y con el paso del tiempo esa decisión casi obligada se convirtió en una decisión voluntaria mediante la que descubrieron que tenían la capacidad de diversificar el riesgo, de incrementar las ventas, de generar mayores beneficios, etcétera, etcétera. En este caso, lo que las empresas y los profesionales han detectado o están detectando es la necesidad de digitalizar ese negocio, de ver el mercado online, todo el mundo virtual, las tiendas de comercio electrónico, las plataformas internacionales, las políticas de marketing digital, la presencia en redes sociales, como una obligación de la empresa. Al igual que nosotros nos hemos visto obligados a cambiar, como decía, desde hace unos meses, los formatos, a tratar de adaptarnos, este contexto, esta realidad que estamos viviendo ahora, nos está obligando a hacer algo que definitivamente hubiéramos hecho en cualquier caso a otro ritmo, seguramente, pero que probablemente dentro de unos años valoraremos de forma positiva el empujón que hemos recibido, porque es absolutamente necesario que en el actual entorno global las empresas estén fuera de su país, estén exportando, pero que además lo hagan desde un punto de vista o de una forma digital, a través de tiendas electrónicas, de venta online, haciendo posible a cualquier cliente en cualquier rincón del mundo el acceder a un producto que entiendan y que perciban como atractivo visualmente gracias a la imagen y a esas herramientas de comunicación 2.0 y que puedan adquirirlo y recibirlo en sus casas. Hacíamos referencia, ¿no?, al principio a lo que es ese plan de promoción, las visitas, por ejemplo, que se han realizado a numerosas ferias internacionales, y precisamente os vais a referir también, ¿no?, en este curso a las ferias internacionales, pero sobre el futuro que espera también desde una vertiente digital, ¿no? Esa ahora es la gran pregunta de la filosofía para los que trabajamos en internacionalización y es cuál va a ser el futuro de las acciones de promoción. Hay una tendencia muy radical, en mi opinión, que espera que sean solo virtuales. En nuestro caso pensamos que será una combinación algo más mixta, pero lo que no cabe ninguna duda es que va a ser un formato que va a estar presente, un formato que le va a permitir a muchas empresas y profesionales el participar en ellas, en ferias virtuales que van a tener un mucho menor coste, una menor necesidad de inversión y sobre todo en las que va a ser posible el obviar el desplazamiento, con independencia de que en último término sí sea necesario esa presencia física para poder tocar, para poder ver, para poder comer en el caso de productos agroalimentarios, o beber en el caso de vino, bebidas espirituosas, etcétera, y sobre todo ese acto que no debemos perder del apretón de manos para formalizar un trato y establecer esa relación de confianza que es fundamental cuando estamos hablando de negocios internacionales en el que compra y el que vende no están en una misma ubicación física, sino que están separados por muchos kilómetros y necesitan de esa relación personal y de confianza para creer en lo productivo del negocio. Pues de todo esto se va a hablar, como decimos, en este curso online. Nos hemos centrado en el contenido, pero todavía no hemos desvelado la fecha. La próxima semana será el próximo 5 de noviembre, ¿verdad? 5 de noviembre, de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde. Y sí te puedo adelantar ya que publicamos la actuación en el día de ayer y que a fecha de esta mañana, que es la última vez que he revisado, teníamos casi 100 inscripciones. O sea, que estamos encantados de la acogida que está teniendo esta actividad y, por suerte, al ser online, pues no tenemos la necesidad de limitar la participación, así que seguimos animando a todas las empresas, profesionales, interesados de Ubrique, de la Sierra, de la provincia en su conjunto, incluso de fuera de la provincia, que puedan sentirse atraídos por la temática, a que entren en nuestra página web, cámaracádiz.com, y ahí en la portada tienen un banner sobre la actuación y pueden cumplimentar el formulario para recibir los códigos para participar en la sesión. Ya decimos convocatoria abierta hasta el mismo, veo por aquí, hasta el 4 de noviembre, hasta el día antes. En principio, bueno, pues se va a mantener abierta esa posibilidad de inscripción. Justo hasta el día antes, para por luego cuestiones técnicas, pues poder hacer, como te decía, ese envío de las instrucciones de acceso, de los enlaces a la plataforma de videollamada que venimos utilizando, que es Zoom, que en estos tiempos es una palabra que una aplicación que prácticamente desconocíamos, pero que ahora se ha vuelto el padre nuestro de cada día. Ese día 4 cerraremos la lista para poder hacer el envío y el día 5 pues contar con todas las personas conectadas a partir de las 6 de la tarde. Otro aspecto que hemos apuntado, se trata de una acción formativa gratuita. Sí, es una acción gratuita en el sentido de que el coste que supone, pues tanto la plataforma como la ponente, como los diferentes gastos que puedan producirse, están apoyados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por el FEDER, en el marco del Plan Internacional de Promoción 2020. Así que a través de Fondo FEDER llegan pues este tipo de iniciativas, en concreto gracias al impulso de la Cámara de Comercio. Y bueno, pues lo dicho, hasta el día 4 la posibilidad de inscribirse, más de o en torno a un centenar de inscripciones ya, y decías que no hay limitación de número de inscritos, tampoco tenéis limitaciones técnicas en el ámbito tecnológico y por tanto la persona que quiera podrá participar, eso sí que lo haga lo antes posible. Efectivamente, todo tiene su lado bueno y su lado malo, y en este caso el lado bueno de este tipo de formaciones online telemáticas es que nos permite el no establecer ningún tipo de limitación. Así que estamos encantados de recibir cuantas más inscripciones mejor para poder hacer llegar este mensaje tan interesante a todo el mundo que quiera recibirlo. Bueno, y nos consta el interés que hay en el pueblo, y sobre todo pues quiero aprovechar antes de que terminemos para agradecer al Centro Tecnológico de la Piedra, a la Fundación Movex y a su gerente Javier Gallego por la labor que está haciendo también de comercialización, si me permiten la palabra, de esta acción formativa, porque nos consta que está apoyando de manera directa la convocatoria. Recordamos, será el próximo 5 de noviembre este curso online en torno a las claves para hacer visible y vender el producto moda en las nuevas plataformas internacionales, de 6 a 7 y media. El procedimiento para la persona que nunca haya realizado este tipo de acción formativa online, la inscripción se realiza y después, bueno, pues llegará una clave para poder acceder en su momento al curso, ¿no? Sí, es tremendamente sencillo. Simplemente, como decía, a través de nuestra página web de cámaracádiz.com tienen que cumplimentar un formulario con unos datos básicos de su perfil, de empresa, de profesional, de emprendedor, de estudiante, y una vez lo hacen se confirma su participación y el día antes, 24 horas antes de la jornada, en este caso el día 4 de noviembre, pues van a recibir un email con un enlace y unas instrucciones de acceso por si no están familiarizados con la plataforma. Pero que, resumiéndolo muy mucho, basta con hacer clic sobre ese enlace y directamente se podrán conectar el día 5 a la videollamada grupal que organizamos. Así que muy sencillo para poder acceder, como decimos, en torno a este seminario online del próximo 5 de noviembre. Nos vamos a quedar en este punto, bueno, pues con toda la información en relación a esta iniciativa que queríamos llevar y que seguro que es de gran interés para las personas que nos estén escuchando, autónomos, profesionales del sector marroquinero y con la conexión evidente que tiene esto con el sector de la moda. Manuel Álvarez, director del área de Internacional Turismo y Formación de la Cámara de Comercio, como siempre, muchísimas gracias y seguiremos, por supuesto, pendientes a toda esa serie de iniciativas que, a pesar de las dificultades, ¿no?, de la situación actual, en las que seguís trabajando. Precisamente en estos momentos es cuando no se puede parar de trabajar y cuando hay que trabajar más, mejor, siendo creativos y tratando de adaptarnos al escenario que nos ha tocado vivir. Pues nosotros lo iremos contando, por supuesto, como siempre. Gracias. Muchas gracias a vosotros.